rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Estamos haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta vez desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, aquí en el barrio de Mataderos, en la parte desangelada, una de las partes desangeladas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, vamos a tener una mañana informativa interesante, seguramente dentro de un ratito, porque vamos a tener allí unas cuantas cosas que ya tenemos preparadas desde anoche para meter en el programa de hoy, y estamos atentos a las novedades que se puedan producir en la mañana. Hay que estar, como siempre, atentos y atentas a el valor del dólar. No podemos vivir sin eso. Y a las 10 de la mañana abren los malditos mercados, así que es el momento de saber qué va a pasar. Igualmente, lo que está sucediendo en estos días es que el dólar baja y uno puede pensar que eso es una buena noticia, y en realidad relativamente es una buena noticia, ¿no? Porque el dólar está bajando ahora porque hay unas tasas increíbles en los bancos. Entonces, digamos, la gente que tiene plata, en lugar de propiciar, digamos, que haya más fuentes de trabajo, en lugar de invertirlas en lugares que generen trabajo, ya no van ni ahí, no van tampoco al dólar, y se van por unos días a unas tasas que superan el 60% anual, que es una brutalidad. Y después las otras cosas que quedan dando vueltas de la cuestión de los medios tradicionales, desde los medios tradicionales, desde la agenda de los medios tradicionales, tiene que ver con dos cosas. Una, la situación de pelea que se dio ayer entre Carrió y Garabano. Carrió hizo esto mismo poco antes de romper con la alianza. Quizás no era un personaje tan importante en la política nacional como lo es ahora. Es increíble que sea un personaje importante, pero es un personaje importante que arrastra, por lo menos en las últimas elecciones, arrastró muchos votos. Que haya entrado en una disputa tan directa con el ministro de Justicia, Germán Garabano, hay una cuestión que algunos adivinan cómo Carrió está buscando de qué manera elegante salirse de lo que está sucediendo. Esa es una. Y la otra tiene que ver con, bueno, todavía, obviamente, por supuesto, con la cuestión de los cuadernos, que está emparentado también con lo de Garabano. Nadie sabe si Garabano dijo lo que dijo. Por si no estuviste atento a los medios tradicionales, qué suerte que tenés. En el día de ayer, Garabano dijo algo así como que no es bueno que haya prisión preventiva para un expresidente. Y entonces no se sabe si lo dijo por la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa, o si lo dijo porque Carlos Menem va a ser beneficiado por un fallo de la Cámara de Casación en la causa de las armas, ¿sí? De la venta de armas ilegal en el medio de un bloqueo internacional que tuvo a la Argentina de por medio con ese gran negocio, ¿no? Entonces salió Carrió a decirle a Garabano que tenía que ver con que si lo dijo por Menem es pasible de juicio político porque el fallo todavía no estaba, y si lo dijo por Cristina Fernández, bueno, no sé. Tonterías del poder que, de todas maneras, hay que prestarles atención, porque muchas veces es por donde termina estallando una crisis que tiene como demasiados frentes abiertos. Nosotros vamos a arrancar la mañana esperando por Nicolás Rosales, que ya va a venir para ser parte de este equipo hasta las 12 del mediodía, en el que estamos haciendo el Enredando. y arrancamos con esta versión de Divididos, de un clásico spinettiano. Arriba, que es tarde, hasta las 12 nos quedamos. días y acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que sí, va a ser sí. Más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, 10 y 14 de la mañana y seguimos en la emisión 1017 del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, una nueva temporada de esta movida colectiva de quienes integramos la red, no solo a nivel radio, sino también a nivel sitios de noticias que laburan después algunas de las notas que vamos metiendo en este programa y las vuelven al formato gráfico. Pero nos vamos a la ciudad de Barcelona, que creo que ahí lo tenemos. Hoy vamos a tener bastante internacional la movida, porque después en algún momento nos vamos a ir a Brasil. Estamos todos con la expectativa de lo que va a suceder electoralmente en Brasil, porque lo vemos como un reflejo próximo de lo que nos podría llegar a pasar, ¿no? Más allá de las diferencias y similitudes de cada caso. Ahora nos vamos a Barcelona, allí España, no sé, a Barcelona. Nos vamos a Barcelona, que allí está nuestro compañero Luis Sangió. ¿Cómo va, Luis? A ver, hola Luis. Luis, ¿nos escuchás? Hola. Sí, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Hola, hola. Bien, no te escuchaba muy bien. Bueno, ahí te subimos un poco el retorno para que nos escuches un poco mejor. ¿Cómo va? ¿Dónde estás? Sí, sí. Mirá, en estos momentos estoy en la Plaza Real, en pleno Barcelona. Mira vos, en la Plaza Real. Así es. Bien. En el barrio gótico. Ajá, disfrazado de Batman, imagino. Sí, más o menos. No, pero igual yo no puedo pasar desapercibido en ningún lado, me parece. ¿Qué hora es allí? Sí, por tu gran porte físico, seguramente. No. Aquí son las 3:15 de la tarde. Bien. De un día soleado, un día hermoso. ¿Estás en España o estás en Cataluña? Estoy en Cataluña. ¿Y cómo está la cuestión allí de la? ¿Con qué te encontraste después de la avanzada independentista? ¿Cómo está la situación ahora? Porque los medios tradicionales se han olvidado un poco del asunto. Nos parecía piola aprovechar tu estadía allá para contar un poco cómo está la cuestión de la independencia de Cataluña. Bueno, desde que yo llegué a España, que empecé por Madrid y estuve en Madrid el día primero, que fue el día del primer aniversario de esa gran movilización con el referéndum que hubo en Cataluña, no se terminan de tirar con dardos y ¿cómo poder decirlo? Parece el juego del gato y el ratón, ¿no? O quizás si tuviera García Márquez pudiera escribir una buena novela, porque es una ida y vuelta constante y una mojada de oreja y una provocación tanto del gobierno central de Pedro Sánchez, del PSOE, como aquí con Torras, que es el presidente de la Generalitat. Por supuesto, alrededor de ellos está tanto el PP como Ciudadanos, que es el que le está haciendo la competencia y le quiere hacer sombras al PP por derecha. Y por izquierda, donde la CUP, que es el sector más radical de la izquierda que avanza por el independentismo, también rompe con Torra, porque ha pasado algo que es muy insólito. Vos sabés que aquí en Barcelona, además de estar la Guardia Nacional, la Policía Civil, están los Mossos de Escuadra, que es la policía propia de Barcelona, como si fuera la policía de la ciudad nuestra. Uh-huh. Ellos el año pasado cumplieron un rol importante porque cuando la Policía Civil y la Policía Nacional quiso avanzar sobre todas las escuelas que estaban queriendo votar, ellos hicieron bastante prescindencia sobre eso. Pero resultó que a un año, ahora la policía de los Mossos de Escuadra han actuado en las manifestaciones contra los independentistas. Entonces están contra de Torrás y a su vez la CUP le está pidiendo a Torrás la cabeza de quienes dirigen los Mossos de Escuadra, la policía de aquí de Cataluña. Por otro lado, ustedes saben, eso sí porque los medios lo dieron a conocer hace unos meses, el PP cayó por un acuerdo partidario entre el PSOE y partidos menores, donde, como aquí le dicen, un voto de censura en el Parlamento, hicieron caer al gobierno. En Argentina dirían que fue un golpe de Estado. Bueno, aquí es un método institucional y constitucional que lo permite hacer, donde con partidos menores han logrado el PSOE tener el gobierno en estos momentos. Claro. Pero eso fue a cambio de que Torrás y los partidos de Cataluña que tienen representación en el Parlamento Nacional, evidentemente no se lo dieron gratis. Era a raíz de que estaban negociando que aquí permitieran otra vez un referéndum, permitieran avanzar en el periodo, en el proceso de independencia. Uh-huh. Entonces ahora, como Suárez dice sí pero no, porque por otro lado la derecha y todos los demás sectores de la burguesía lo están acorralando diciendo lo que quieren hacer en Cataluña es una locura, acá España es una sola, y por otro lado Torras que le dice, bueno, mira, nosotros te dimos los votos, así como te lo dimos te lo sacamos, si vos no nos das la posibilidad de poder seguir avanzando en la independencia. O sea, es algo, un desaguisado de todos los días, algo distinto, porque se van tirando entre unos y otros dardos y provocaciones y chicanas, y entonces es un statu quo, es una estabilidad de gobernabilidad, pero inestable, que en cualquier momento puede estallar. Claro. Desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de los poderes. Aunque vamos, yo es el primer día que llego a Barcelona, llegué anoche, pero todos los días hay manifestaciones, todos los días en las calles hay manifestaciones. El día del 1 de octubre, que se conmemoraba el primer aniversario de ese referéndum, de casualidad, mira vos, los agentes de la Guardia Civil, o sea, de la lo que sería la Policía Nacional, la Federal, salieron a manifestarse en Barcelona, en distintas ciudades de Cataluña, pidiendo unas reivindicaciones salariales, diciendo que ellos quieren cobrar igual que los Mossos de Escuadra cuando actúan aquí en Barcelona, uh-huh. Todo en Cataluña. Qué casualidad, justo el primero fueron a manifestar por una reivindicación sindical, ¿no? Claro. Entonces en la televisión están todos los días representantes sindicales de estos policías argumentando lo que ellos están pidiendo, y por supuesto los medios de comunicación están totalmente a favor, pero también es una contradicción permanente. Por un lado, que dicen no puede ser que la policía reprima así a los manifestantes, por otro lado dicen los manifestantes no puede ser que estén reivindicando que quieran la independencia de Cataluña porque España somos todo. Bueno, la verdad, yo por eso digo, acá si viviera García Márquez y estuviera acá un rato, mirá, otra que 100 años de soledad. Uh-huh. Y a todo esto, ¿se habla de la crisis que estamos viviendo en la Argentina, en los medios tradicionales de España? No. Por lo menos lo poco que yo vi, la televisión española es muy mala, si es la televisión, vamos a decir, por cable gratis, que es los lugares donde yo puedo ver. No se habla prácticamente nada. Desde que yo estoy aquí no hubo grandes comentarios. Es obvio, somos nada. Lo que sí se habla aquí de la crisis que hay aquí en la propia España, ¿verdad? Aquí también la crisis económica se siente, aquí hay, bueno, los que, como le dicen ellos, los pensionados, que serían los jubilados como nosotros, vienen haciendo movilizaciones, reclamando 1.080 euros de sueldo básico, porque tienen un básico de 700, 800 euros. 1.080 euros, 1.000 euros, haceme la cuenta de cuánto sería acá, ahora. Y acá serían, en Argentina, 50.000 pesos. 50.000 pesos de básico, es la pelea. Bien. Bueno, pero aquí también tienes que ver que una habitación o un alojamiento, claro, sale 800 euros. Y hay personas que cobran 700 por mes. Entonces, como le dicen ellos, el paro, las personas que están sin trabajo, también es bastante importante, tanto en Madrid como aquí, no al nivel de la cantidad en Argentina, en Buenos Aires, pero he visto gente en la calle o durmiendo, uh-huh, o pidiendo a comer. Eso es, claro, la crisis parte de dos niveles totalmente distintos, ¿no? Quizá la crisis de ellos parten del techo nuestro, y nosotros estamos en lo que sería el piso de ellos. Claro. Ese es el desnivel. Uh-huh. Pero bueno, así estamos, y aquí, sí, igual turistas hay. He leído hoy que ha bajado el turismo el año pasado en un porcentaje cantidad de personas que han venido, no así en cantidad de dinero que han gastado en Barcelona. Fue, claro, un poco mayor. Igual son porcentajes que por ahí para nosotros no mueve el amperímetro, pero para ellos evidentemente parece que sí, ¿no? Bueno, Luis, te vamos a tener un par de meses por allí, así que seguramente aparecerás por lo menos en la emisión de los jueves del Enredando, contando algunas de las cosas que se están viviendo en el viejo mundo. Así nos salimos un poco de este mirar todo el tiempo nuestra crisis, de sufrir nuestra crisis, y nos vamos a recorrer, por ejemplo, como estamos haciendo hoy a través tuyo, el barrio gótico. Sí, yo estimo que hasta el próximo jueves todavía voy a estar aquí en Barcelona, así que voy a poder acumular un poco más de información sobre lo que pasa en Barcelona. Estuve en Madrid. En Madrid me encontré una postilla nomás. Pensé que estaba en Buenos Aires y que estaba Rodríguez Larreta gobernándolo, porque me encontré con calles cortadas, veredas levantadas y vallas amarillas por todas las cuadras. La gran vía, que es la calle principal de Madrid, estaba totalmente colapsada, cortada el tránsito, con vallas. Y no hay un gobierno de derecha. Es un gobierno de alguien que fue electa por un acuerdo y una alianza con el partido Podemos. No sé si lo tienen. Sí, de algún lado nos suena. Bueno, pero tienen esa misma posición. Restringir el tránsito vehicular por las calles de lo que sería la zona más importante. Y eso hace que hacer calles peatonales, veredas, y romper todo y levantar todo, y hablando con los madrileños están todos puteando, hablando así bien directo. No se lo bancan tampoco. Bueno, Luis, te dejamos seguir recorriendo allí el barrio gótico de Barcelona. Bien. Con la cortina de fondo que invita a que sigas caminando. Nosotros nos vamos a meter en nuestra cruda realidad. Te mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Bien, sigo escuchando. Chau, saludos a todos allí en Argentina. Adiós. Abrazo. Desde el barrio gótico de Barcelona, don Luis Angió. Te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno.

pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se sacan las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en el Enredando las Mañanas de aquí del barrio Mataderos, en Radio La Retaguardia, para muchas otras radios. Ayer Fer te escuchaba a la noche en el programa La Retaguardia, justamente, y estabas preocupado porque los medios tradicionales no reflejaban el caos de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires por el tema de la apertura de los... Juegos Olímpicos Juveniles. Sí. Y hoy a la mañana, antes de venir para aquí, me desinformé un poco con la televisión y estaba la nota con los movileros anunciando el caos del tránsito. Retiro lo dicho entonces, perdón, medios tradicionales de comunicación, colegas fascistas que toman sus micrófonos y sus plumas en los medios tradicionales, no todos, pero sí muchos. Entonces, retiro lo dicho. Porque me anuncia aquí mi compañero que también en los medios tradicionales se anuncia como un caos de tres. Yo estoy mirando la tapa de Clarín y no dice nada. No dice nada todavía. No dice nada de que haya... Le contamos a... Bueno, lo deben haber visto, lamentablemente, nuestros compañeros y compañeras y nuestros oyentes allí en las provincias, porque también la tarea informativa que les cae desde aquí, desde Buenos Aires, como si les importara a ellos que la 9 de julio va a estar cortada durante toda esta semana. Ustedes habitualmente verán que esa noticia ante cualquier manifestación pública es presentada como un caos de tránsito. Bueno, la 9 de julio está cortada durante toda esta semana por los Juegos Olímpicos de la Juventud que se están realizando aquí, que se realizan durante una semana, que por cierto son polémicos porque allí enfrente de la Villa 20, en lo que es Lugano, Soldati, allí en el límite, se construyó todo un barrio, un mega barrio, a velocidad asombrosa, en menos de un año se construyeron varias torres de lo que es la llamada Ciudad Olímpica. Claro, la Villa Olímpica, que luego se va a transformar en un barrio, claro, el barrio olímpico. El problema con ese barrio en el que se va a transformar luego es que cuando se votó la ley en la legislatura, lo que se decía es que esas viviendas iban a ser después viviendas sociales para la gente que hoy habita la Villa 20. Bueno, no será así, por lo menos lo que se anunció desde hace un tiempo a esta parte es que después se van a otorgar algunos créditos como para que gente de clase media pueda acceder a una primera vivienda, cosa que no está mal de ningún modo, no. Pero cuando cancela la posibilidad de que los que viven peor accedan a una vivienda digna, sí es complicado, ¿no? Justamente en la zona sur, donde el problema de la vivienda sigue siendo uno de los principales. Pero hace poco escuchaba al jefe de gobierno porteño, Larreta, que decía que todas las viviendas estarían vendidas ya con estos créditos, uh-huh, que decías vos, Fer. Pero bueno, es una deuda en la zona sur de la ciudad, viviendas sociales que mucho hacen falta. Uh-huh. Y otra cosa, ya que remitís al programa de anoche, otra cosa que estuvimos charlando allí con Euge, tiene que ver con la cuestión de la polémica que se armó por un spot del Gobierno Nacional. Del Gobierno Nacional. A ver, esperá que lo busco y lo pasamos. Me parece interesante que lo pasemos, porque es un spot que anuncia un nuevo plan. Es el Plan Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Uh-huh. Uno puede suponer que el gobierno hace esto porque no quiere más negros, digamos, no quieren, quieren evitar los nacimientos, pero a la vez... digamos, uno lo ve como una, si se realiza, ¿no? Lo ve como una buena política, una, pública. Una política de ganar derechos, ¿no? Por parte, uh-huh, de las pibas y de las personas gestantes, porque implica el reparto de anticonceptivos, iba, claro, a decir de estupefacientes. El reparto de anticonceptivos de manera gratuita y, por supuesto, educación sexual. A ver, vamos a escuchar el spot, que es muy visual, ¿no? Pero vamos a escucharlo. Dale, ¿te ponés? No, se quedó embarazada. No pasa nada. Sí, pasa. Estoy indispuesta, no pasa nada. Sí pasa. No te preocupes, te levantes. No pasa nada. Sí pasa. No pasa nada. Sí pasa. Tengo el lío. Ah, entonces no pasa. Para que no pase nada, tenés que hacer algo. Cuídate de un embarazo no intencional con un método anticonceptivo. Y usa preservativo para prevenir infecciones de transmisión sexual. Entra en hablemosdetodo.gov.ar o llama al 0800-222-3444 y entérate dónde conseguirlos. Ayer, después del programa, yo también prendo la tele cada tanto y en el programa Intratables, voy a ser muy cuidadoso, por cierto, el estúpido de Santiago del Moro, después de pasar este spot, dijo que estaba mal el spot porque se hablaba del DIU y no del preservativo. Para quienes obviamente no estaban viendo el video, como lo estábamos viendo aquí con Nico, los que decían sigamos que no pasa nada, uh-huh, eran parejas, por cierto, todas heterosexuales, en situaciones amorosas, y los que respondían sí pasa eran personas, agentes de salud en diferentes hospitales, hasta que la chica dice no pasa nada porque tengo puesto el DIU, y eso implica que recién ahí se le diga bueno, entonces sí, no pasa nada. Después, inmediatamente después de eso, gráficamente y también auditivamente, se dice usar preservativo para prevenir, claro, las enfermedades de transmisión sexual. Pero cuando Macri publicó esto en su Facebook, tiene 1.293 mensajes. Comentarios. Y la mayoría son tremendos comentarios que nos hacen pensar que estamos ante una buena política de ganar, claro, derechos, ¿no? Macri y equipo no los voto más. Busco alternativas a favor de los valores familiares y de la vida. Me defraudaron, son obedientes al nuevo orden mundial. Ajá. Repudiables, por favor, urgente a las que tienen 7 críos para cobrar planes. O sea, nada. Son sí. todos mensajes. Deténgase, mire por la ventana. Alguien le puede abrir los ojos. ¿En qué planeta está? ¿En qué país? ¿Qué sí. espera para el nuestro? Aborto, eutanasia, perversión. Posiciones religiosas, odio de clase, de todo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en un ratito lo vamos a poder unir con una situación que se está viviendo en Brasil, con el ascenso, según las últimas encuestas, claro. de la diferencia en favor Bolsonaro. De Bolsonaro, porque también ha hecho una alianza con la Iglesia Universal del Reino de Dios, la que cierra uh-huh. las transmisiones de casi todos los canales abiertos aquí, que allí tiene representación parlamentaria, es súper poderosa, claro. millones de personas que la siguen, pero además esa alianza está basada en que Bolsonaro, uno de los anuncios que hizo es que va a retirar la educación sexual de las escuelas del Brasil, ¿no? Uh-huh. Se han sucedido manifestaciones muy grandes en contra de Bolsonaro, ¿no? Y a pesar de eso sigue creciendo en imagen. Y es por eso que estaríamos ante un escenario de bastante paridad si se presentase la posibilidad de ir a una, digamos, a un balotage, ¿no? Claro, algunos analistas sugieren que la que estos 3 o 4 puntitos que subió, los subió después de la marcha que convocaron las mujeres, uh-huh. Que comentó, que, o el movimiento feminista en general, allí en Brasil, que fue multitudinaria, y que esto impulsó más todavía la alianza religiosa, por esto de que ahora se llama ideología feminista, ideología de género. Es muy, muy graciosa esa manera de ver al movimiento feminista, ¿no? Desde lo ideológico, por supuesto que hay mucho de ideológico allí, pero a la vez negar digamos, la transversalidad que ha conseguido el movimiento de mujeres en cuanto a clases sociales, por ejemplo, da cuenta de que más allá de la ideología hay otra cuestión, hay muchas otras cuestiones que unen allí al movimiento de mujeres. Bueno, en fin, ya nos vamos a meter a la situación que se está viviendo en Brasil. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, Nico, hoy estamos bastante internacionalistas, por decirlo de algún modo. Arrancamos con nuestro compañero Luis Angió, allí desde Barcelona, contándonos cómo uh-huh. está la lucha independentista allí en Cataluña, y lejos de lo que uno podía suponer, porque los medios tradicionales ya no informan sobre la situación, él nos contaba que hay manifestaciones casi a diario a favor de la independencia de Cataluña del Estado español, y decíamos que nos íbamos a ir a Brasil, y recién cuando comentábamos aquí la cuestión del avance de los sectores ultra religiosos, tanto de la Iglesia Católica como de los diferentes credos evangelistas en la Argentina, bueno, allí en Brasil esto está instalado desde hace muchísimos años e incluso tienen representación parlamentaria, y algunos atribuyen este supuesto crecimiento en la última semana de Bolsonaro de 2 o 3 puntitos como parte de la alianza con la Iglesia Universal del Reino de Dios. Como ya hicimos otras veces, nos vamos a ir hacia San Pablo para charlar con Gonzalo Berrón, que es doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo y director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert de Brasil. Gonzalo, te recibimos nuevamente, te damos la bienvenida y te agradecemos. Fernando Tevele y Nicolás Rosales, estamos contigo en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo va? Sí, buenos días, Fernando, Nicolás y todos, todas por ahí. Bueno, la situación aquí no está tan fácil, ¿no? Pero bueno, tratando de llevarla adelante. ¿Qué se ve allí en la semana previa a las elecciones? Bueno, mira, se ha iniciado a partir de las encuestas que salieron el lunes, martes, en la cual se mostró que había un crecimiento abrupto de más de 2 puntos, creció entre 4 y 5 puntos Bolsonaro, y que al mismo tiempo creció el nivel de rechazo de Fernando Haddad y estacionó su crecimiento. Se ha declarado como si fuese la guerra electoral, le dicen. ¿Por qué? Porque hasta ahora, así a pesar de que el PT venía haciendo una campaña más por la positiva, con propuestas, tanto en los debates cuanto en su programa electoral y compañía, no había partido para el ataque. Mientras que los otros candidatos sí se encargaron fuertemente de criticar al PT y de torpedear al PT. Pues bueno, después de lo que ha pasado con este crecimiento abrupto de Jair Bolsonaro en las encuestas, se inició una guerra, porque claro, el PT se dio cuenta que no podía quedarse de brazos cruzados solo recibiendo los ataques. Es muy interesante además entender que estos ataques se realizan sobre todo por las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Como Jair Bolsonaro tiene poco espacio de televisión, aquí, como ustedes tal vez sepan, está regulado por ley, entonces en la campaña los partidos, los candidatos tienen una banda horaria gratis en la TV de acuerdo a su bancada, ¿no? Su representación parlamentaria. Claro. Entonces, como el PSL, que el partido de Bolsonaro casi no tiene, él ha hecho toda su campaña a través de las redes sociales. Y bueno, el fin de semana pasado hubo dos cosas, o una cosa importante y una respuesta, que fue la manifestación bajo el lema El No, que mujeres mayoritariamente protagonizaron. Lo que fue la manifestación callejera de la campaña y una de las grandes que hemos tenido en los últimos años aquí en Brasil, cientos de miles de mujeres en muchas capitales y otras ciudades importantes de Brasil fueron a la calle para decir él no, que no quieren a Bolsonaro presidente. Fue transversal, ¿no? Uh-huh. Fue representación de varios partidos. Lo que pasa es que a partir de eso lo que pasó fue que se inició como si fuese una guerra sucia por parte de Bolsonaro, caricaturizando, digamos, la manifestación de las mujeres y utilizando una serie de fake news, ¿no? De noticias falsas, de fotos muy muy fuertes, vamos a decir, de cosas que habían pasado en otro momento y que no son de este contexto electoral, pero utilizadas a través de memes y de pequeños videos para las redes de WhatsApp, para encender o, digamos, provocar la reacción de los sectores más conservadores de la sociedad. Y ahí es donde entra lo que vos mencionabas en el arranque, ¿no? Hay un caldo de cultivo ahí que tiene que ver con un electorado conservador vinculado a las iglesias evangélicas, sobre todo, en donde cuestiona como el matrimonio igualitario, los derechos de las mujeres, bueno, el aborto, y cuestiones así no permean de ninguna forma, ¿no? Entonces es un terreno fértil para estas provocaciones de derecha, ¿no? Que bueno, que Bolsonaro hizo y bueno, y le dio resultado, por cierto, ¿no? Gonzalo, para aquella gente que pueda pensar, digamos, que Bolsonaro es de derecha o de ultraderecha, pero que a la vez no termina de tomar dimensión del personaje, ¿se te ocurre algún personaje de la política argentina con quien compararlo? Yo, si tuviera que decir uno, no sé, pensaría en Luis Abelardo Patti, digamos, en su esplendor, ¿no? Pero quizás vos, con más conocimiento de Bolsonaro, ¿se te ocurre algún otro paralelo para que la gente aquí, en la Argentina, entienda de qué nivel de ultraderechismo estamos hablando? Sí, sí, o se me ocurre también un Rico, ¿no? Esos personajes, ex militares que vienen para la política cargando sus valores conservadores así a extremo, ¿no? Bueno, en realidad hacen de eso su inserción en la política, ¿no? Y lo más preocupante no son las figuras en sí mismas, sino que haya público para ellos, ¿no? O sea, que haya... Porque lo que se está revelando ahora para mí es el carácter conservador o extremadamente conservador de una parcela importante de la sociedad brasileña, en donde este tipo de ideas calan, ¿no? O sea que el personaje no gana volumen sino en un contexto en el cual esas cosas pueden funcionar. No sé si se entiende. Uh-huh. Gonzalo, Nico Rosales está ahora de este lado. Y eso es lo más preocupante, cómo después de más de 14, 12 años de gobiernos progresistas, en vez de tener una sociedad más abierta, más tolerante, más amplia, ¿no? Tenemos una sociedad que ha reaccionado mal a los beneficios que ha tenido todo este tiempo, o que es ciertamente ingrata en relación a cómo se cambiaron las condiciones, o bien que reacciona de forma muy egoísta, preocupándose solamente por sus intereses, como sobre todo la clase media, ¿no? Gonzalo, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? Bien, te leo un cartel de una de las expresiones a favor que dice Deus encima de todos. ¿Cómo ha jugado la variable religiosa teniendo en cuenta que la religión es una parte importante de la sociedad brasileña a favor de Bolsonaro? ¿Cómo crees que se puede analizar esto? No, bueno, acá hay un debate enorme sobre religión, uh-huh, en la sociedad brasileña, sobre todo porque hay un crecimiento enorme de las religiones, acá le dicen evangélicas, ¿no? Uh-huh. Crenches. Corrientes o diversos credos evangélicos, como dijo Fernando al principio. Y esto realmente es una nueva realidad, ¿no? Y nosotros hemos hecho estudios sobre los evangélicos, y ellos, uh-huh, hay como un gap entre lo que sería una distancia entre lo que son las lideranzas, y en lo que pregan las lideranzas, los líderes, perdón, y los fieles, pero porque los líderes tienen una, o sea, los obispos, los pastores, etcétera, tienen una predica que es extremadamente conservadora. Cuando uno va bajando, digamos, en los fieles, eso se va disminuyendo un poco, pero bueno, puede ser activado a cada rato, en momentos cruciales, vamos a decirlo, como este hoy día, ¿no? Entonces, como hay una señalización muy fuerte de parte de las lideranzas, de los líderes, perdón, religiosos, ¿no? Edil Macedo, que es un obispo súper tradicional aquí de una de las iglesias evangélicas, manifestó su apoyo, y la bancada, que dice, como si fuese el bloque evangélico, también lo ha hecho a nivel del Parlamento. Entonces, hay una influencia muy fuerte. Y de hecho, Bolsonaro es evangélico, o sea, no es católico. Muchos de ellos, si son evangélicos, uno puede decir por conveniencia política, pero bueno, de hecho lo han hecho, claro, y le ha rendido frutos, y allí están, ¿no? Vos sabés que en las últimas elecciones aquí en la Argentina, las consultoras la han pifiado bastante, ¿no? Probablemente con la cuestión metodológica de cómo recolectar información, si son encuestas telefónicas o encuestas de campo, como se dice en términos sociológicos, de ir a los barrios y timbrear. Las encuestas que se están manejando allí en Brasil, ¿de qué tipo de metodología son? Y si se acercan al escenario más real posible. ¿Es así? Bueno, mirá, hay dos grandes encuestadoras que son más o menos la referencia. Una es Ibope, que es una empresa internacional, o sea, en Argentina no sé si está, pero sí, pero es internacional. Y la otra es Datafolia. Esas dos son las más grandes. Hay algunas otras, pero esas son las dos más grandes. En general, se chequean mutuamente. Entonces, lo que pasó esta semana, en concreto, fue que primero salió la del Ibope, y la del Ibope registró este movimiento abrupto de crecimiento, y nadie le creía mucho, porque como fue tan abrupto, muchos dijeron, bueno, pero ¿qué se trata? Entonces, ahí empezaron a surgir un montón de hipótesis conspiratoria, que decía no, pero cambió la metodología, pero esto y lo otro. Un día después salió la de la Datafolia, que confirmó esa oscilación hacia arriba de ¿cómo se llama? De Bolsonaro. Entonces, obviamente siempre está el margen de error, los dos puntos para abajo, dos puntos para arriba, pero en general, es más una guerra psicológica que una guerra real alrededor de los datos. Hay una serie histórica donde muestra que en general los encuestadores le erran un par de puntos, siempre para arriba, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, te muestran cómo Lula iba a ganar con el 60% según las encuestas, y después ganó por el 58%, cosas de ese tipo, ¿no? Pero eso yo creo que es normal, y que en el último momento siempre hay muchas alteraciones de voto, y que eso no lo registran las encuestas. Lo que te quiero decir con esto es que yo prefiero poner el foco en otras cuestiones, y no en desconfiar de las encuestas, porque acá ha pasado mucho que hay como un en inglés se dice wishful thinking, o sea, un pensamiento positivo que busca pretexto para ponerse contento, ¿no? Y sobre todo eso surge cuando las encuestas te dan medio mal. Claro. Yo soy de la idea de que en vez de ponerse a inventar justificación atacando la encuesta, hay que salir a ganar votos, ¿no? Claro, totalmente. Estamos aprovechando la capacidad de análisis de Gonzalo Berrón, doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo, para entender en las horas previas a una elección, con todo lo difícil que es, fácil es hablar después de las elecciones, no es sencillo hablar antes. Y otro punto que nos interesaba tocar con vos es acerca justamente de esto último que vos decías, la estrategia electoral del PT. ¿Se puede decir que, desde tu punto de vista, que la estrategia que eligió Lula al no poder presentarse es similar a la que eligió Cristina por no poder presentarse por otras razones, digamos, porque aquí está, no podía reelegirse? Quiero decir, esto de, en lugar de poner una persona que represente su sector más progresista para polarizar, la elección es en un personaje más derechizado, seguramente Scioli mucho más derechizado que Haddad. Pero ¿sirve esa comparación o cómo? No, por favor, no hagamos esa comparación, porque Scioli realmente estaba 500 kilómetros atrás que Haddad. Haddad es un super cuadro, y un cuadro que no tiene ni de lejos la trayectoria de Scioli, que Scioli viene del menemismo, no olvidemos de eso, ¿no? Bueno, es que allí no tienen el PJ, ¿no? También. Bueno, pero hubo expresiones similares al menemismo acá, ¿eh? Lo que yo te diría es que Haddad es más moderado, pero representa el petismo. Obviamente no representa el petismo como lo puede representar Lula, Girceu y algunos pocos otros, obviamente, porque él fue un profesor, se integró como después, y además es de otra generación, porque tiene 20 años menos mínimo que los otros, pero tampoco había muchas opciones, ¿no? Yo creo que la elección de Haddad fue acertada. Era un perfil que dialogaba o intentaba dialogar con las clases medias, que acá son un electorado muy importante, que podría, mediante la transferencia del carisma de Lula, atraer al electorado más popular, que siempre estuvo con Lula, representaba lo nuevo, ¿no? Porque acá hay una cosa que es que el PT tiene medio que le faltaba como una renovación, y en ese sentido yo creo que Haddad representaba una cierta renovación. Y después está acompañado de Manuela, que Manuela es una mujer joven que para mí representa una potencia impresionante, sobre todo en el diálogo con esos sectores de mujeres más también de clase media, feminista y tal, que bueno, ella representa un poco eso, ¿no? Y en ese sentido para mí la fórmula fue muy, muy acertada, ¿no? Y en ese sentido no es problema. El problema en el Brasil es el antipetismo salvaje que hay, que es una cosa que existe desde antes, desde el 13-14, ¿no? Sobre todo después de junio, que quedó evidenciado y fue liberándose de forma creciente. Y el gran problema que tiene hoy el PT es cómo lidiar con ese antipetismo, que es muy duro, que no es tan fácil de disolver, tiene un núcleo muy duro, muy de mucha rabia, y que claro, que es alimentado por esa campaña sucia de Bolsonaro y por un tsunami de fake news, de meme, de video falso, en fin. Ese es el gran dilema. Ahora, como te digo, hay una reacción que puede ser caracterizada por esta idea de guerra electoral, que es que el PT y la campaña de este lado también empezaron a producir materiales para mostrar el verdadero al verdadero Bolsonaro, ¿no? Pasó de, usted no sé si se acuerda de una figura que Lula utilizaba, que era Lulinha, Paz y Amor, ¿no? Lulita, Paz sí. y Amor. Que era una época en la cual él no salía mucho al choque, porque claro, estaba en una... Bueno, o sea, digamos, la etapa de Haddad, Paz y Amor, terminó el martes o el miércoles, cuando se dio cuenta de que había que torpedear un poco a Bolsonaro, porque si no se la estaba llevando muy, muy fácilmente. Entonces... Claro. Estamos en esa, y de hecho podría decir, después salió una encuesta nueva que fue ayer, en la cual él creció, Haddad creció uno o dos puntos, o sea que ahora no sé si ya tiene tiempo para nivelar, digamos, como estaba más o menos antes, pero bueno, la idea es entrar al segundo turno y ahí habrá más. Un mes más de campaña, ¿no? Claro, claro. Gonzalo, bueno, muchísimas gracias por este análisis, nos pone más cerca de entender. Ya habíamos tenido enredando las mañanas de esta semana, que en la emisión que se hizo desde Zumba Turba, desde Córdoba, la posibilidad de escuchar a una compañera nuestra que está allí, a Romy pudo entregar, digamos, las primeras miradas de, justamente desde su ser feminista, de haber participado de esa jornada histórica de manifestaciones, del domingo, claro. Totalmente, muy bueno. Emparentadas con lo que se está viviendo aquí también con el movimiento de mujeres en las calles, y queríamos tener ahora, complementar con tu mirada más académica, a propósito de lo que va a pasar allí. Seguramente te vamos a volver a convocar en las puertas de la... Con mucho gusto, Fernando. De la segunda vuelta. Te mandamos un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo a ustedes y bueno, deseenos suerte porque aquí está, no está fácil, ¿eh? Bueno, un abrazo. Chau. Chau. Bueno, hemos charlado allí con Gonzalo Berrón. Él es, por si recién llegás o por si llegaste después de que lo presentáramos, doctor en ciencia política de la Universidad de Sao Paulo. Está allí en Sao Paulo, en Brasil, y es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, también de ese país. Bueno, queríamos tener una mirada más académica de lo que está pasando allí, con una mirada a su vez con la subjetividad de Gonzalo, que claramente está a favor del proceso del PT, ¿no? Uh-huh. Digo, no ahora que está Bolsonaro enfrente, sino que ella en las anteriores charlas, cuando Bolsonaro todavía no era lo que es ahora, digamos, él ha apoyado la trayectoria del PT en el gobierno. Veremos qué pasa. Hay que estar... Quedan poquitos días, el domingo son las elecciones. Soy de la idea de que hay que estar más que atento a lo que pasa en Brasil. Porque es trascendental para la región, ¿no es cierto? Sí, sí. Este avance de la derecha, ¿no? Es claramente el país más importante, claro, de Sudamérica, una de las 7 economías más fuertes. Lo que pase allí, sin dudas, va a repercutir aquí en la Argentina. Y bueno, los procesos no son idénticos. Uh-huh. Cada uno tiene su particularidad, pero ¿por qué no pensar también, por ejemplo, que los avances en cuestiones de derechos individuales, en derechos sociales que se dio en la Argentina, esto del matrimonio igualitario, ¿no?, la posibilidad cercana del aborto, año más, año menos, no ha hecho también que los sectores más conservadores de Brasil, digamos, se vayan más al extremo y busquen una persona que les asegure que puede frenar ese proceso, ¿no? También por eso la cuestión de la movida del otro día en las calles tomó la relevancia que tomó, ¿no? Las mujeres allí en las calles. Bueno, algo de música latinoamericana, pero de otro lado. Nos queda media hora todavía de programa. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que eso le da

buena noticia y del lado de la justicia y del lado de la lucha mapuche, así que es increíble, hay que darla. Sí, porque finalmente el juez Gustavo Geral resolvió el sobreseimiento en la causa por coacción doblemente agravada por la fiscal Silvina Ávila, que la había iniciado a Moira Millán a raíz de un reclamo del pueblo mapuche. Son los que tienen a cargo la causa de la investigación por Santiago Maldonado. Claro. ¿No? Tanto Geral como Ávila. Claramente, bueno, Moira se expresaba muy, muy contenta en el día de ayer y por supuesto agradecía a sus abogados y a cada persona que se fue sumando a una campaña que pisó fuerte en las redes sociales. Nosotros tuvimos hace un par de semanas la posibilidad de comunicarnos con ella, que estaba obviamente muy preocupada, pero bueno, ella agradece también esta campaña por su absolución, ¿sí? Recordemos que los hechos se habían dado un poco después de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado en la comunidad de Vuelta del Río. Claro. Hubo por la noche un ataque de las fuerzas de seguridad, incendiaron las casas y al día siguiente se produjo en el juzgado una manifestación en la que estaba Moira y no estaba ella sola y bueno, la acusaron de digamos querer tomar el juzgado, sí. Y todas estas cuestiones, lo que ella nos marcaba en aquella charla a la que vos hacías referencia, Nico, era la cuestión de que era muy claro que si bien había muchas personas, a la que le abrieron la causa fue a ella, claro, como referente, claramente como para intentar amedrentarla, ¿no? Esto fue en septiembre del 2017, el juez que no le dio bola en aquel momento fue Guido Tranto, ¿te suena? Sí, exacto. Bueno, sabemos que hay pocos jueces allí, entre Otranto, Villanueva y Geral cada tanto saca alguna interesante como esta, pero de todas maneras en el fondo de la cuestión, por ejemplo, en la cuestión de Santiago Maldonado, todavía no hay novedades en la causa, claro, que puedan dar cuenta de que estamos cercanos a conseguir justicia para saber qué pasó con Santiago Maldonado, ¿no? Más bien que el juez aparece como contento incluso con la cuestión de él se ahogó solo, ¿no? Sí, y resulta extraño, lo digo irónicamente, cómo de repente un juez se da vuelta, el juez Geral, porque de repente la acusa de hacer desmanes o digamos en esta persecución hacia el pueblo mapuche y ahora cuando se retracta en el escrito dice literalmente dice que Moira fue una entre otras personas que se hicieron presentes en el juzgado y que todos hicieron uso de la palabra, que se manejaron con respeto, que se trató un diálogo, que no fueron quienes impidieron el ingreso al juzgado de otra persona, sino que apenas entraron se poló el interior del juzgado federal de policías antitumulto, dice el juez. Así que bueno, esos son los argumentos del juez Geral. Bueno, ayer en redes sociales había mucha gente contenta porque se anunció un recital, un show gratuito, sí, de Silvio Rodríguez en el municipio de Avellaneda, ¿no? Bancado por el municipio de Avellaneda. ¿Está confirmado eso? Sí, sí, claro, sí. Bien. Sí, está confirmado. Lo que habría que, primero que habría que decir en estos casos, cuando uno habla de un recital gratuito, es como relativo, ¿no? Porque obviamente los artistas cobran, claro, por estos shows. El municipio de Avellaneda, en este caso, le pagaría. Exacto. Silvio Rodríguez ya tocó gratis en la Argentina en el primer o el segundo año de el gobierno de Néstor Kirchner, un 25 de mayo. Sí. Recuerdo. Sí, en Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. Impresionante. Y ahora lo va a hacer en el municipio de Avellaneda, que también. Y entre medio en Lugano. Lugano 1 y 2. Tocó gratis también. Ah, tenés razón. Sí. Y también había tocado en Lugano a partir de una gestión de Horacio Pietragala. Es decir, siempre que viene le da un guiño al kirchnerismo. Y por cierto, bueno, no sé, por ahí estoy equivocado. Pero Avellaneda, digamos, es el de los pocos municipios del sur de digamos que queda con el kirchnerismo, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Digo que por ahí me equivoco, pero uno tiende a pensar que en estos casos los artistas cobran igual, y al cobrar, digamos, un cachet de la municipalidad, la gratuidad es a medias, ¿no? Porque uh-huh. lo terminás pagando con tus impuestos. Lo que sí está bueno es que permite claro. a gente que no puede pagar las entradas. Carísimas, por cierto. Carísimas, por cierto. Y se agotan, los shows se agotan rapidísimo. Exacto, lo que sí hace es democratizar, digamos, claro. el acceso a ver a un tipo como Silvio Rodríguez, que de todas maneras, yo tiendo a pensar que los artistas que se dicen populares deberían evaluar también a la hora de hacer shows multitudinarios, poner las entradas un poco, ganar menos guita, uh-huh. poner las entradas un poco más baratas para que mucha gente pueda ir a verlos, ¿no? Uh-huh. Porque si no, hacen un recorte clasista que contradice su manera supuesta de pensar, supuesta o real de pensar, ¿no? Uh-huh. La verdad que las entradas para Luna Park son realmente valen una fortuna. Aún con la devaluación, digamos, ¿no? Claro. Bueno, no importa, vamos a escuchar a Silvio Rodríguez igual. Gratis, lo puedes escuchar a través de la radio. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en la que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, ay, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Bueno, última noticia del día de hoy. Nos vamos otra vez a la calle. En realidad nos vamos a las oficinas de NOR en el partido de San Martín, porque allí aparentemente se produjo un incendio por un por la falta de suministro eléctrico, y entonces hay vecinos y vecinas que están participando de una toma allí en Edenor de San Martín. Nos vamos a charlar con José Gaspio, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, dentro de la CETEP. José, bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele y Nicolás Rosales contigo. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo andan, Fernando, Nicolás? Acá andamos, bien. Bueno, ¿nos contás desde el inicio qué pasó? Sí, en principio lo que sucedió fue después de la tormenta del sábado, que fue muy jodida, que quedó muchos vecinos, vecinas bajo el agua en todo el país. La familia de Kimei, Lucas y Sofía, que son los tres chicos que fallecieron, se queda sin luz porque vive en un barrio que está justo en el margen de donde llega el tendido eléctrico, con lo cual están colgados y colgadas los vecinos y las vecinas de la manera que pueden. Estuvieron sin luz desde el sábado y se estuvieron calefaccionando y alumbrando con vela y brasero y lo que había a mano. Y bueno, ahí se produce la tragedia, que a nuestra forma de ver ya no es tragedia, porque esto ya es un peligro permanente vivir de esa manera. Y bueno, y tres de cinco hermanos fallecieron en ese incendio: Kimei, Lucas y Sofía, de 8, 4 y 2 años respectivamente. Y la situación es intolerable, por donde se la mire. Y bueno, y nos vinimos acá a Edenor a tomar las oficinas, a exigir que tanto en este barrio como en tantos otros más podamos avanzar con las obras para que los vecinos y las vecinas tengan acceso a la luz de manera segura, y sobre todo tener a alguien a quien reclamarle cuando la luz se corta, porque... Claro. No te podés quedar ahí esperando toda la vida. ¿Cuándo sucedió el incendio y en qué barrio? Y esto fue hace 48 horas, en un barrio que se llama 8 de Mayo, que está en el fondo de otro barrio que se llama El Libertador, que es un barrio también semi-urbanizado. Y el barrio 8 de Mayo es una toma que ya tiene más de 20 años y todavía no tiene una conexión de luz. Claro. Regularizada. Claro, claro. Le contamos a la gente que nos está siguiendo en otros puntos del país que hubo una tormenta muy grande aquí el sábado, y mucha gente todavía está sin el suministro eléctrico reintegrado, ¿no? Y a partir de ahí se producen este tipo de situaciones, sobre todo en los barrios más precarios, y el partido de San Martín, por supuesto, no escapa a esto, y tiene varios barrios allí precarizados. ¿Cuál es la idea? ¿Que les den una reunión, charlar? Y mirá, nosotros ya nos juntamos con el gerente comercial, que nos dijo que no podía resolver. Vino el gerente de recursos humanos regional, que dice que tampoco puede resolver, y ahora estamos esperando la llegada del responsable de legales de la zona, y así vamos a estar, nosotros no tenemos problema, y ahora estamos un grupo adentro y otro grupo afuera, y si no van a resolver, si no pueden resolver, nada, nos meteremos adentro y nos quedaremos acá hasta que resuelvan, porque esta situación ya es intolerable. Les estamos planteando a las autoridades de Edenor 3 puntos de reclamo bien concretos. Uno tiene que ver con el resarcimiento económico a la familia, lo otro tiene que ver con la constitución de una mesa eléctrica entre la empresa, las organizaciones y movimientos sociales de Maza Martín, el municipio y los compañeros del sindicato de Luz y Fuerza, que hace un rato estuvieron acá solidarizándose. Y después, el tercer punto, y importante también, tiene que ver con que nosotros de nuestras cooperativas estamos dispuestos siempre a trabajar. Si Edenor se encarga de financiar todo lo que hay que hacer, que tiene que ver con posteo, colocación de cables y demás, nosotros no tenemos ningún problema en realizar ese trabajo con la ayuda de los compañeros y compañeras de Luz y Fuerza que se hagan cargo de la capacitación. Bien, José, Nico Rosales te habla de este lado, ¿cómo estás? Perdón, no escuché. Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo estás? José, ¿cómo se encuentra la familia y cómo está siendo acompañada? Y mirá, están ahora adentro, acaban de llegar del entierro, la verdad una situación muy difícil. Nada, las fotos son desgarradoras y están sentados acá, sentadas la mamá y la tía. No tienen muchas ganas de hablar ni nada, claro, no, tienen mucha bronca, y las estamos acompañando, estamos acá adentro con ellas de las oficinas, y esperando que venga alguien de esa empresa, que es una empresa transnacional, claro, gigantesca, que nos está matando a todos los argentinos y argentinas con el tarifazo, claro, con lo cual no tiene problemas financieros. Lo que está haciendo es jugando, como hacen la mayoría de las grandes empresas en este país, jugando su ganancia al exterior, y la contracara de eso son estas situaciones, que para nuestro pueblo ya son intolerables. La bronca de nuestro compañero, de nuestro vecino o vecina es mucha, y no la vamos a contener. No es para menos. ¿Las edades de los pibes las tenés presentes? Sí, 8, 4 y 2 años respectivamente. José, te agradecemos. Che, no, un gran abrazo. Gracias, hacerle llegar a las familias. Dale, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hemos charlado con José Gaspio, integrante del Movimiento Popular La Dignidad, allí dentro de la CETEP, contándonos esta situación tremenda que desencadenó la muerte a través de un incendio por no tener suministro eléctrico y bueno, y todas las cuestiones que se dan alrededor de tener que alumbrar con lo que se pueda. En ese incendio murieron 3 chicos de 8, 4 y 2, Kimei, Lucas y Sofía. Vos imaginate si esta situación se diera en cualquier barrio de clase media de San Martín, de la ciudad de Buenos Aires, estarían todos los canales de televisión hablando de este asunto, y como son pibes de estas barriadas, seguramente, en todo caso, si alguien muestra algo, será toman el edificio de Edenor, ¿no? Es penosa la situación y es muy lamentable tener que terminar de este modo el Enredando las Mañanas con esta noticia que nos daban los compañeros y compañeras, en este caso las compañeras de la Caterva, para que pudiéramos tomar en el cierre del programa de hoy. Mientras tanto, mientras todo esto, el ministro Garabano ha dicho que sus declaraciones sobre Cristina fueron desacertadas. Bueno, lo mandaron a bajar un cambio a Garabano, para no tener que chocar en este momento, además de todo lo que le está pasando al gobierno, encima tener que chocar con Carrió, ¿no? Sí, y aparte el gobierno le pide que aclare, en este caso aclarar, a veces oscurece, ¿no? Como se dice. Totalmente. No es bueno para el país el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner, había dicho el ministro de Justicia, que hoy ya dijo otra cosa. Dijo que esas declaraciones suyas fueron desafortunadas. Nos vamos con música. ¿Vos tenés algún pedido especial? No. Busco a Gusto y Piacere. Bueno, a ver con qué nos vamos para terminar el programa de hoy. Y la semana pasada estuvo aquí esta banda, algunos integrantes de esta radio fueron a verlo, es más, grabaron sus programas de radio para ir a ver a esta banda gratis porque se ganaron las entradas en un concurso de no sé qué radio. Lo vamos con Molotov. Hasta mañana. Mañana sigue el Enredando desde Barracas, desde FM La Caterva. Chao, Fer, chao, abrazos. Nos encontramos, chao. Celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Vamos a divertirnos, morenos y güeritos, mestizos y negritos, también los amarillitos. My name is DMC, shop for Carol McKennels, on all of the stations, in all of the channels. Giving this go way more than they can handle. My Adidas and my friends will never see me in the channel. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí no se discrimina, al nene con la nena, al nini con los ninis o la nona con la nana. También vienen en tríos, que son más divertidos, unos convencionales, otros más pervertidos. Poetic spoken words from my lyrical lecture. If the flow don't affect you, then the rhyme will get you. Tonight is the night that we're rocking this mic. I'm in heaven with the metal, never taking tracks live. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. La raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. Aquí la raza pura, es la pura raza. No intentes en casa. Aquí la raza pura, es la pura raza.